Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, buenas tardes. Soy Luis Alberto Iglesias y estoy en compañía de Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde imparte Historia de la Economía e Historia de las Empresas. Alejandro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Encantado de estar contigo para hablar de tu libro, Creadores de Riqueza, que ha sido recientemente publicado por Unión Editorial y que inaugura una colección especial dedicada a la colección Courcelles-Seguin, que es un nombre de un liberal francés, pero famoso en Chile. Es el primer volumen de una colección, ¿de acuerdo? Lo digo para que nuestros oyentes sepan un poquito que es el volumen que inaugura una nueva colección de libros dedicados al liberalismo y a las ideas de la libertad en la sociedad. Alejandro, ¿cómo surgió la idea de Creadores de Riqueza, que es el título del volumen que nos ocupa? La idea del libro surge cuando estoy dando clases en Guatemala durante casi los últimos 10 años, eran clases online, y entonces era difícil encontrar material sintetizado sobre la vida de los emprendedores exitosos, y entonces yo iba sacando de un libro, de otro, etcétera, iba escribiendo y mandaba las clases escritas a los alumnos, y al cabo de 8 años, un día me di cuenta que tenía más de 500 páginas escritas con ejemplos, con casos, etcétera, y pensé que sería una buena oportunidad para convertir eso en un libro, ¿no? Y así surgió. Un poco es un curso, lo fue rearmando, lo fue adaptando a un formato de libro, pero el origen es ese, ¿no? Es una compilación, en realidad, sobre muchísimos otros libros que hablan de los ejemplos que acá menciono. Claro, entonces imagino que como profesor y con tanto material, algo habrá quedado fuera del libro. Es decir, ¿has hecho una selección tanto de casos, de ejemplos? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre ahí hay que seleccionar, ¿no? El curso tenía 10 clases y yo tenía que hacer entrar más o menos los temas que pudieran caber en esas 10 clases, de manera tal que fui eligiendo los casos más conocidos de empresarios, sobre todo para atraer la atención del alumno, ¿no? Hay tantos otros casos que no aparecen acá y que pueden ser muy interesantes, pero quizás de entrada al alumno no le decían nada esos nombres. De manera tal que elegí los casos quizás más salientes en cada época, porque el libro tiene una especie de relato histórico desde la Edad Media hasta el presente. ¿Sí? Entonces, desde banqueros de la Edad Media, pasando por empresarios de la época de la Revolución Industrial, hasta llegar al caso de Bill Gates o de Starbucks, que serían casos que nosotros vemos ahora, ¿no? En la actualidad y que todo el mundo fácilmente identifica. Quería señalar que tú eres historiador. Exactamente, sí. Y lo digo porque se nota en el libro. El libro es un libro que se lee magníficamente, se lee muy bien. Mi opinión es que no es un libro, es un libro de divulgación, no es un libro sofisticado ni para especialistas, ¿verdad? Sí, la idea es acercar a la gente a estos temas, sí. Si bien yo le doy una rigurosidad académica tratando de fundamentar cada cosa de donde la saco, yo siempre digo que no voy a inventar nada, sino que voy a tratar de ser un vehículo entre determinados trabajos y la gente. Sí tiene la especificidad de dónde sale cada tema. No me atribuyo nada que no es mío, pero yo creo que sí se lee fácilmente. Gente que lo ha leído y que no es historiadora dice, pude entender más o menos cómo son las relaciones de las cosas, porque hay un orden cronológico y atrás de cada emprendedor está situado en su contexto. Si hablamos de alguien de la Edad Media, doy ahí un pantallazo de cuál sería la característica de la Edad Media. Si hablo de la Revolución Industrial, dos o tres características de la Revolución Industrial. O hay un capítulo que habla sobre los empresarios en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. ¿Sí? O la crisis del 30 y los empresarios. Si me permites, voy a recorrer muy, muy brevemente el índice. El índice comienza con un capítulo teórico del que vamos a hablar a continuación. y el capítulo segundo ya entra en el medievo, los mercaderes medievales, de ahí se pasa a la revolución industrial, a los medios de comunicación, las grandes empresas, el acero, petróleo, automóviles, se trata la crisis de los 30 en otro capítulo, la Segunda Guerra Mundial, las nuevas tecnologías, es decir, recorres pues casi 1500 años de civilización occidental con los empresarios que la han hecho posible, porque entiendo además que la figura del empresario que describes y retratas en esta obra es la de un generador de civilización, un agente civilizador, ¿verdad? Sí, yo trato de resaltar la idea, primero, del empresario, del emprendedor que compite en el mercado, ¿no? Es decir, en la medida de lo posible, buscando cada vez casos donde han surgido prácticamente de la nada y gracias a su talento, su curiosidad, su inteligencia, su sagacidad, han logrado armar un emprendimiento que haya generado riqueza y que esa riqueza en material es producto también de que ellos han aportado bienes y servicios que generan adelantos en la sociedad o facilitan nuestra vida o introducen elementos que nos hacen más productivos para otras cosas. Y por eso yo digo que los emprendedores son además agentes civilizadores, porque cada adelanto tecnológico, cada idea nueva que se aplica nos permite a nosotros mejorar como personas, mejorar como sociedad, progresar, y esos adelantos en la mayoría de los casos se han introducido por estos emprendedores. Ajá. Quería señalar también que el libro, sobre todo en su primer capítulo, hace un enfoque claramente austríaco. El primer capítulo es en el que tú expones las teorías, los fundamentos teóricos, de la escuela austríaca acerca de la figura del empresario, ¿verdad? Sí, trato de enmarcar, ese es el capítulo teórico del libro, ¿no? Donde yo trato de enmarcar al emprendedor dentro de una escuela de pensamiento que fomenta la libertad individual, la competencia, los principios del derecho de la propiedad privada, y para esta escuela la función del emprendedor es clave porque al fin y al cabo cada uno de nosotros somos emprendedores, nada más que el libro va a rescatar a aquellos que han trascendido porque han sido excepcionalmente emprendedores, pero cada uno de nosotros en su trabajo, en su estudio, en el arte, en lo que sea, quiere hacer algo. Estos lo hacen también y a tan gran escala que se convierten en transformadores de la sociedad. Ahora, ¿qué rol cumplen? ¿Cuál sería su función? Su función sería la de transformar las maneras de hacer las cosas, ¿no? Ahí yo menciono el concepto de Schumpeter, de destrucción creativa, es decir, el emprendedor es alguien que hace algo distinto, ¿no? Y que para hacer eso distinto y diferenciarse del resto, deja atrás la manera en que se venían haciendo las cosas. Por eso se habla de destrucción creativa, es decir, voy a destruir la forma en la que se hacían las cosas antes para hacerla de una manera mejor, más eficiente, ¿sí? Se considera emprendedor aquel que va a hacer algo diferente, porque si lo va a seguir haciendo igual, va a ser un productor más, ¿no? Que va a crear riqueza también, que va a hacer su aporte a la comunidad, pero que no nos va a permitir dar un salto de calidad, ¿sí? Como un ejemplo X que se me ocurre, que tocamos en el libro, uno de los más famosos es Henry Ford, que dice, voy a hacer un auto para la gente pobre, ¿no? Porque en la época en que él hace los autos eran para los ricos, eran juguetes de lujo para los ricos. Él dice, ¿por qué no darle un auto a la gente pobre? Entonces, para eso va a promover la implementación de un sistema de producción en masa que va a lograr ese propósito, ¿sí? Ese propósito, cuando se lleva a la práctica, logra que el automóvil sea cada vez más barato y que cada vez más gente tenga automóviles. Y ahí es donde viene el cambio de la civilización. Cuando la gente tiene más automóviles, se empieza a desplazar, aparecen nuevas relaciones laborales, más independencia para los individuos, aparecen nuevos mercados, etcétera. El mundo, como digo ahí en el libro, ¿cómo sería el mundo sin automóviles? ¿No? ¿Cómo imaginamos? Y ese sería un ejemplo, ¿no? Es decir, el emprendedor que rompe con el pasado y entonces crea un cambio tan grande que ya luego todo el mundo lo va a adaptar, porque la misma forma de producir los automóviles que tiene Ford, otra gente en otros rubros la van a aplicar a lo suyo. Bueno, has hablado de Schumpeter y su concepto de destrucción creativa. que entiendo que tú no ves en que para ti no tiene ninguna carga negativa. Es decir, la prima y pesa más la creación que la destrucción. Sería como, para poner a ver un ejemplo, ¿no? Que el niño, cuando nace, duerme en una cuna, ¿no? En una cama pequeña. Ajá. Entonces, esa cama, cuando el niño crece, esa cama pequeña hay que dejarla de lado, se la tira a la basura, etcétera, salvo, se aparta y va a una cama grande. No es decir, no es que sea malo que ya no puedo usar más esta cama, ahora voy a usar esta otra. Cuando pasa de la escuela primaria a la escuela secundaria, ¿no? Sería de destrucción creativa en ese sentido, es decir, avanza, ¿no? Cambia hacia adelante. No es para nada. No es la destrucción de decir voy a destruir las máquinas de mi competidor porque así estoy yo solo proveyendo este producto, sino yo voy a crear una máquina que es mucho mejor que la que tiene mi competidor, con lo cual la máquina de mi competidor va a quedar vetusta. Por decir un ejemplo de destrucción creativa sería la máquina de escribir contra el ordenador. Claro. Es decir, hubo un momento donde la gente no terminaba de ver la ventaja de una con respecto a la otra, pero finalmente hoy nadie diría, son muy pocas personas, y creo que lo hacen a veces más por el novismo, es decir, yo sigo escribiendo en máquina de escribir, ¿no? Porque el ordenador lo que permitió fue aumentar muchísimo la eficiencia de aquel que escribe, ¿no? Ajá. Un artículo, lo que fuere. Comentaba antes que a la vez que hablaste de Schumpeter en el capítulo 1, también hablas de Kirchner. El otro gran teórico austriaco que se ha ocupado especialmente de la figura del emprendedor. Sí, y él ahí, Israel Kirchner ahí hace un destaque que él dice, el emprendedor es aquel que está en estado de alerta, ¿no? Es la persona que está atenta a descubrir necesidades insatisfechas del mercado o a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Un ejemplo que se podría dar, por ejemplo, de alertness, como se dice en inglés, ¿no? El estado de alerta es Sam Walton, el creador de Walmart, ¿no? Él vio que a finales de la década del 40 y comienzo del 50 en Estados Unidos la gente estaba desplazándose a la vida en los suburbios, ¿sí? Entonces había pueblos muy pequeños que no tenían en los almacenes no se proveía todos los productos que tenían en las grandes ciudades. Entonces lo que él está viendo es que ahí hay una necesidad insatisfecha que él tiene que lograr que la gente pueda satisfacerla. Y él dice, si yo logro establecer un supermercado en una zona rural que justifique que la gente viaje 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de vuelta, entonces voy a captar no solo 5.000 habitantes de un pueblo, sino 5.000 de cada uno de los pueblos que me rodean y voy a tener 30.000 potenciales clientes. Para él vio eso. Para lograr eso tengo que ofrecer precios lo suficientemente bajos como para que justifique viajar 10 kilómetros, ¿sí? Entonces él vio ese potencial. El mismo potencial, más o menos a la misma época, lo ve Ray Kroc en el caso de McDonald's. Él dice, gracias a que el automóvil es tan económico y la gente se desplaza de un lado al otro, yo podría poner un restaurante que venda la misma comida en todos lados al mismo precio y que la gente ya sepa que cuando entra ahí va a pedir ese alimento y va a salir tanto, ¿no? Es decir, digamos, la situación estaba dada, la pudo haber visto cualquiera, pero la ven algunos, ¿sí? Otros no la ven, están ahí y o no la ven o no le interesa entrar en todo el problema que significa armar ese negocio que quizás nunca funcione. Ajá. Quiero señalar que para nuestros oyentes que tanto Ray Kroc como Sam Walton como Henry Ford son personajes que pueblan las páginas de creadores de riqueza, es decir, son personajes de los que tú hablas en el libro. Bueno, esos son simplemente unos nombres, hay muchos más. Sí, bueno, el libro lo voy armando según la época y según la industria en la que se desempeñen o el sector de la economía. Por ejemplo, hablo de los grandes capitanes de la industria, hablo de Andrew Carnegie, que es el desarrollador del acero, o Rockefeller del petróleo, o Henry Ford del automóvil, pero también luego voy a comparar a Henry Ford con Alfred Sloan, que es de General Motors, sí, y ver cómo dos personajes tan diferentes en industrias similares tienen resultados extraordinariamente positivos, pero enfocando su negocio de manera totalmente distinta, porque uno de los mensajes que yo quiero dejar en el libro, porque como este libro es un curso de historia de negocios y liderazgo, es que no hay un solo camino para lograr el éxito. Es decir, cada uno de estos empresarios ha tenido diversas estrategias, distintas tácticas, distintas maneras de dirigir su empresa, y sin embargo todos han llegado al éxito. Y a veces algunos aplicando estrategias opuestas, ¿no? Como decir, por ejemplo, en el de Sam Walton, pagar a sus empleados el mínimo, pero darle participación de acciones, ¿sí? O en el caso de Starbucks, pagar siempre sueldos altos y darle grandes beneficios sociales, igual tener riqueza, ¿no? Ajá. Es decir, puede optar uno por una forma o por otra, ¿no? O ser muy riguroso, como eran en Intel, en el caso de Intel, ser muy riguroso, o ser más abierto, como podría ser el caso eventualmente de Disney, por ejemplo, con sus creativos. Todos estos casos son los que yo voy señalando ahí en el libro. Muy bien. Alejandro, el empresario del que tú hablas en el libro es el empresario que, según plantea la escuela austríaca, tiene más o menos éxito en función de lo bien que él satisfaga las necesidades de las personas en el mercado libre. Es decir, no es un empresario que busque privilegios ni medidas de protección para su industria, etcétera, ¿verdad? Sí, exacto. Dentro de la medida de lo posible y de las épocas, porque como el libro abarca de la Edad Media hasta el presente y a veces en otros países, pero la idea de fondo siempre es resaltar a aquel empresario que tiene éxito gracias a que los consumidores han elegido su producto o sus servicios. Ahí yo en ese capítulo inicial hago una distinción que señala William Baumol en uno de sus artículos, que él habla de emprendedores productivos o emprendedores improductivos. Bueno, los improductivos son aquellos que logran hacer fortuna gracias a que tienen prebendas, privilegios, o una barrera aduanera, o un contrato monopólico con el gobierno. Entonces, en esos casos yo no los toco. Los que sí voy a tocar son casos de empresarios que, por lo general, surgen de la nada, ¿no? Con una idea, tratando de, muchas veces invirtiendo su pequeño capital o endeudándose con créditos hipotecarios, y entonces lo que buscamos ahí es ver cómo, gracias al servicio o al producto que han vendido, compitiendo con otros, han logrado obtener éxito que se convierte en riqueza. Me gustaría preguntarte tu opinión acerca del origen, el porqué de esa mala imagen que tiene el emprendedor en una gran parte de la sociedad. Cuando entre muchas personas de las que se manifiestan, por ejemplo, en Nueva York con el movimiento Occupy Wall Street, o en España con el famoso 15M de la Puerta del Sol, se habla de emprendedores o de empresarios, y yo creo que se habla de gente que se alía precisamente con el poder para conseguir privilegios, eludir, digamos, a lo mejor la justicia, y sin embargo, esa es la imagen que tiene tantas personas, la persona explotadora. Se habla de avaricia, etcétera, ¿no? De ambición desmedida. Ese no es el empresario del que hablas en este libro. No. Yo ahí hago mención en un capítulo sobre cuál es el enfoque que tiene, quiénes fueron los que han empezado a escribir sobre eso, pero sin lugar a dudas, sobre todo. Digamos, esto es interesante porque la figura de la persona rica y de dinero siempre ha sido mal vista a lo largo de la historia. Esto no es novedoso. Y va más allá todavía de la Edad Media, ¿no? Ahora, muchas veces esto tiene que ver con que un montón de los que han conseguido riqueza la han conseguido gracias a estas cuestiones, a estos favores, a estos privilegios, a haber heredado y haber abusado de su fortuna, etcétera. Ahí después vino la cuestión religiosa también, que hizo mucho hincapié en la crítica de la riqueza. Pero para el caso de los emprendedores empresarios, a partir de 1850, en la época de que Marx escribe el Manifiesto Comunista, también se da una fuerte crítica hacia los dueños de los medios de producción, y por ahí viene gran parte de ese desprecio hacia el empresario, ¿no? Y un libro que se llama de Robert Barons, ¿no? Serían como los señores del robo, etcétera. Se representa a los empresarios de esa manera, ¿no? Un poco lo que yo trato de hacer es mostrar que en realidad, en la medida en que los empresarios sean ricos en una sociedad competitiva, lo hacen porque benefician a la gente, y además quienes lo convierten en personas ricas son los consumidores. ¿No? Es decir, cada día nosotros vamos a un supermercado o a una peluquería o a una tienda de ropa y decidimos darle nuestro dinero a cambio de su producto. Uh-huh. Si ese producto no nos satisface, nosotros no vamos más. Uh-huh. O aún muchas veces nos ha pasado que fuimos durante años a un lugar y un día no nos satisfizo o cambió la calidad y dejamos de ir y pasamos a otra. O durante 5 años tuvimos un carro de una marca y nos pasamos a otra marca. Lo mismo con la tecnología, con los teléfonos, etcétera. No estamos atados a tener que comprarle siempre a estos emprendedores. Por eso, otra de las cuestiones que yo resalto ahí es que el éxito de un empresario que se convierte en un dominante del mercado nunca está asegurado, ¿no? Siempre que ese mercado sea competitivo. Porque la gente cambia. Cambia de percepciones, cambia de gustos, puede cambiar la tecnología. Por decir el caso, que no lo menciono acá en el libro, pero el caso de Olivetti, la empresa o Remington, dos marcas emblemáticas de máquinas de escribir, que dominaban el mercado, bueno, en un determinado momento aparece el procesador de texto y esas empresas desaparecen, ¿no? Lo mismo pasaría con fabricantes de carretas, de carruajes, y un día aparece Henry Ford o aparece el ferrocarril, y se termina eso. Y hasta ese momento eran los número uno. Pero la tecnología cambia, o el mercado puede cambiar, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, Agfa, Kodak, con las compañías que vendían película de fotográfica, cámaras tradicionales con carrete fotográfico, y dónde han quedado con la aparición de la fotografía digital. Bueno, ese es un caso muy interesante. Yo no lo toco en el libro porque, como vemos, no hay lugar para tanto y podría quedar para otra versión. Pero el caso de Kodak fue el que primero desarrolló la cámara digital. Este es un caso muy interesante en el mundo de los negocios porque ellos desarrollan la cámara digital y como su negocio estaba en vender películas, sí. Entonces no se interesan por eso, lo dejan ahí y dejan que otra empresa desarrolle eso, ¿no? Y es justamente lo que yo estaba señalando, es decir, están ahí arriba vendiendo millones y cientos de millones y de repente no les interesa el tema y hoy en día, bueno, ya sabemos lo que está pasando con las cámaras digitales y con Kodak. Un caso parecido es el caso de Xerox, que en Xerox habían, las fotocopiadoras Xerox habían desarrollado un departamento especial para investigar otras tecnologías y ellos habían desarrollado un sistema operativo parecido a lo que es el Windows. Ellos nunca lo explotaron y lo explotó primero Steve Jobs en Apple y de ahí también derivó a Microsoft y al famoso Windows, ¿no? El sistema operativo. Mucha gente dice que Bill Gates se lo robó a Steve Jobs, pero en realidad es que lo primero lo había desarrollado era Xerox, que no le dio importancia. El caso de McDonald's, que yo sí lo menciono en el libro, los hermanos McDonald's son dos emprendedores que en los años 30, en plena crisis, dicen queremos ganar $1,000,000. Vamos a Hollywood, que es donde está el mundo de los teatros, del cine, ponemos un teatro, y ellos ven que en realidad el que ganaba más dinero que ellos no era el del teatro, sino el del restaurante enfrente cuando la gente salía del teatro. Uh-huh. Dice, tenemos que ir al negocio de las comidas. Uh-huh. Y desarrollan ese negocio de las comidas y les va muy bien. Uh-huh. Pero en la década del 50 viene este Ray Kroc, que era un proveedor de ellos, y le dice, pero el negocio está en vender franquicias por todo Estados Unidos. Y ellos le dicen, a nosotros no nos interesa eso. Es decir, a veces uno tiene el negocio y otro se lo ofrece y él dice, a mí no me interesa, y el negocio pasa a ser conocido mundialmente gracias a otro que le ve una vuelta más que todavía no había. Qué interesante, porque estás planteando que el emprendedor, la persona que alumbra la idea, puede alumbrarla, pero hasta parte de su potencial recorrido, no consumir todo el recorrido de la idea, y que pueda haber otro, es decir, que pueda ser un visionario en cierta, hasta cierto grado, pero totalmente ciego a futuras posibilidades de esa misma idea. Sí, porque una de las cuestiones que se menciona en la parte teórica también es que el emprendedor, es difícil que sea emprendedor toda su vida, ¿no? Porque eso exige, consume muchísima energía, ¿no? Y el caso de Henry Ford, por ejemplo, cuando él ve claramente el automóvil económico para todo el mundo, pero luego, cuando la gente ha mejorado su estatus, su nivel de vida, y podría tener un automóvil mejor y pagarlo más caro, él ya no lo ve eso. Él seguía bajando el precio del automóvil cuando los salarios seguían subiendo, y eso es lo que va a ver Alfred Sloan de General Motors en la década del 20, que dice, la gente está dispuesta a pagar un poco más para tener un auto de otro color, o que tenga vidrios, que esté todo cerrado, vidriado el automóvil, o que tenga un motor más poderoso. Y Henry Ford pensaba que cualquier cosa que encarezca el auto era algo inútil. Y él dominaba más del 50% del mercado. O sea, no era un loco, no era una persona que no sabía. Pero había algo que se le había escapado, que ya no lo podía ver, porque además la sociedad había cambiado en esos 20 años, ¿no? Entonces, es muy difícil ser un genio toda su vida, por eso de repente dentro de estos genios hay algunos que son más genios todavía. Podemos ver el caso de este recientemente desaparecido Steve Jobs, del que yo no hablo en el libro, ¿no? Porque, otra vez, porque elegí no ponerlo y justo fue un boom eso de... pero hay tantos otros libros que ven cómo este era casi un visionario en todo, ¿no? Un loco visionario. La mayoría de estos son, entre comillas, locos, ¿no? Porque proponen cosas que los comunes no vemos. Ajá. Por eso está ahí la ruptura, ¿no? En su desarrollo. Ajá. Es decir, si lo hicieran más o menos igual, serían uno más, quizás podrían ser el mejor, pero no harían el impacto. El impacto es presentar algo que nadie considera viable, ¿no? Como Rockefeller dice, voy a bajar el costo de la producción del petróleo produciendo barriles. Y sus socios le dicen, nosotros queremos sacar petróleo, no fabricar barriles para petróleo. Bueno, se separa de ellos y entonces ahí pega el gran boom, cuando a finales de los años 40, ya siendo muy exitoso, Disney dice, voy a hacer un parque para que los padres vengan a jugar con los niños en estos juegos que yo muestro en las películas. Y sus socios le dicen, estás loco, no vamos a invertir dinero en esa locura. Uh-huh. Y los parques temáticos finalmente son un éxito mundial. Alejandro, la mayoría de los ejemplos que proporcionas en tu libro provienen, esa es mi impresión, de Estados Unidos. ¿Hay algo en el contexto cultural, en la sociedad donde el emprendimiento se desarrolla, que consideras crucial precisamente para, primero, el surgimiento de emprendedores y, segundo, la creación de las condiciones necesarias para que ese emprendimiento se desarrolle y llegue a buen puerto? Una condición fundamental es que haya libertad. Porque, de hecho, justamente estas ideas que recién mencionaba, que son locas, que son diferentes, solamente pueden ser aplicadas en un contexto de libertad. Había más libertad en la Italia renacentista y por eso aparecen tantos genios, tantos artistas, tantos ingenieros y sobre todo tantos comerciantes y banqueros con mucho dinero. Cuando esa libertad se empieza a restringir, o de repente cuando se ve que esa riqueza que empieza a crecer, el gobierno se la quiere apoderar a través de más impuestos, se aplaca ese espíritu innovador, o estos innovadores se van a buscar más libertad y más derechos de propiedad a otro lugar, se van al norte de Europa o se van a Inglaterra, y ahí los vemos nuevamente. Y Estados Unidos, a partir de su independencia, en el siglo XIX, sobre todo, vamos a ver que presenta tres o cuatro condiciones que son claves para el desarrollo de estos emprendedores, ¿no? Primero, una gran libertad de acción. Segundo, derecho de propiedad bien establecido, ¿no? Y tercero, reglas de juego claras, ¿no? Un gobierno estable, con poder limitado, ¿sí? Que se sabían cuáles eran las reglas de juego que iba a haber y que no iban a cambiar. Si a eso además se le puede sumar que es un mercado que está en plena expansión, joven, ¿no? Nutrido de muchos inmigrantes, muchos de los emprendedores norteamericanos son inmigrantes o hijos de inmigrantes, vienen porque otra característica del emprendedor es que tiene ambición, que tiene ganas de progresar, de aportar algo. Entonces Estados Unidos genera todas esas condiciones en un gran país, ¿no? Donde que puede ser más o menos el equivalente a todo el territorio de Europa, y que en el cual se habla un solo idioma, que tiene un solo cuerpo de leyes, una misma moneda, ¿no? Y entonces esto facilita muchísimo los costos de transacción, la movilidad, el desplazamiento, y por este motivo la mayoría de los empresarios modernos, de los que hablan en el libro, son de Estados Unidos. No quiere decir otra vez que no haya en otros lugares, pero es más difícil. En España, con un mercado de 40 millones de habitantes, con tantas regulaciones, con tanta inestabilidad, no es que no van a aparecer, pero aparecen muchísimo menos, porque estos casos que nosotros conocemos de Estados Unidos, primero tienen que crecer dentro de Estados Unidos, donde la competencia es feroz, porque sí es cierto que, sobre todo a partir de 1900, Estados Unidos puso trabas a los competidores de afuera, pero no a los competidores de adentro. Adentro igual tuvieron que seguir compitiendo. Una vez que se hicieron fuertes dentro de Estados Unidos, salen a conquistar nuevos mercados. En el caso de, por decir, España, Francia, donde los mercados son mucho más pequeños, para crecer tendrían que salir de entrada a competir afuera. O sea, no, una super empresa no puede estar pensada para satisfacer el mercado español. Tendría que darse casi con el 100%, ¿no? Y aún así, 100% del mercado español sería quizás el 10%, un poquito más del 15% del mercado norteamericano. Ahí tienen una ventaja. Si estas mismas condiciones se reprodujeran, por ejemplo, en India o en China, dentro de muy poco, y bueno, de alguna manera ya lo estamos empezando a ver, esas empresas van a estar presentes en todo el mundo. Aparecen marcas nuevas que nadie sabe ni qué son, y son empresas de aquellos países. Alejandro, te voy a expresar una opinión y me gustaría pues tu parecer al respecto. Yo, cuando estudié y viví en Estados Unidos, pude notar que allí los empresarios, y sobre todo las historias de empresarios de éxito, que partían de lo que ellos llaman el rags to riches, desde la pobreza extrema, del garaje de la casa, típico de Amazon, por ejemplo, con Jeff Bezos con Amazon, a los millones, ¿no? Esos eran como nuevos mitos, eran los héroes de una mitología moderna en la que los jóvenes se miran, a la que los jóvenes aspiran. Esas son las historias que inspiran a los jóvenes para crear sus propios sueños. Y yo me planteo si eso es determinante para que, por ejemplo, en Estados Unidos haya esa cultura de emprendimiento, de deseo de... Yo no tenía compañeros en la universidad que querían ser funcionarios o trabajar para el Estado. Aquí en España es todo lo contrario. Hay culturas, sociedades donde eso es más... donde eso ocurre con más frecuencia y, por tanto, se fomenta el emprendimiento, o es algo que es un fenómeno, no sé, que no obedece a esas causas en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí hay ya de entrada una cultura del trabajo. De hecho, si vos ves de los orígenes de Estados Unidos, quiénes son los padres fundadores, son empresarios la mayoría de ellos, no son como en el caso de Europa, reyes de la nobleza, caballeros, que gracias al título de nobleza, o como en América Latina, en la mayoría de nuestros países que se independizaron, eran militares, o sacerdotes, o comerciantes monopólicos, que fueron los que lideraron por lo general los movimientos de independencia. En Estados Unidos eran hombres de negocios, que además querían resolver rápidamente el tema, para seguir con sus negocios. ¿No? Existe esa cultura del trabajo, si bien hay un Estado benefactor muy fuerte. Vivir de la beneficencia o del Estado benefactor o de la seguridad social no es algo que ponga orgullosos a los norteamericanos, ¿no? Si lo tienen que hacer, lo van a hacer. Pero más vale prefiere cada uno hacerse cargo de su vida. Son competitivos por desde pequeño. Se enseña la competencia, ¿no? Lo habrás visto en las escuelas que hacen competencia de todo. Y lo interesante es que todos llevan premios. No, porque el último se lleva el premio al mejor último, y si corren 10, todos llevan medallas, pero aún así, siempre hay uno que es primero y uno que es décimo. El décimo se va a llevarla, no es que se va con las manos vacías, porque el tema de lo que se está hablando es de competir, de acostumbrarse a competir, ¿no? La competencia de matemática, de violín, de lo que fuere, ¿no? Y además aparecen estos personajes de los que hablamos en el libro, que son como referentes, son el estímulo, ¿sí? Es decir, porque todos estos que aparecen en Garage tienen una idea, ¿no? Y la logran concretar, porque ellos saben que hay tantos otros que tienen la idea que no la concretan, y además casi ninguno de ellos la concretó de entrada. La idea, este es otro punto, es decir, el emprendedor tiene otra característica, que es, y eso la sociedad americana creo yo que lo enseña también, que es aceptar el fracaso como algo, como que forma parte del éxito, ¿no? Acá en yo digo acá en la Argentina, pero no sé si en España es igual, que los alumnos te torturan con la nota, porque como que el promedio que sacan en la universidad los condiciona para el resto de su vida. Y no es así. Yo les digo muchas veces, compañeros míos de la escuela que eran malísimos terminaron siendo personas muy exitosas, y otros que eran buenísimos terminaron siendo mediocres, ¿no? Y quizás tendrá que ver con esto que discutíamos hace un rato fuera del micrófono, que era lo de la educación. La educación te enseña, te prepara para repetir lo que tenés que repetir y no para lanzarte a la búsqueda de la libertad. Entonces, en Estados Unidos está muy presente esto de que la competencia, por eso el premio es para el último, porque te premio porque competiste, ¿no? Si cuanto más ganes va a ser mejor, pero vas a ganar más cuanto más perdés, ¿no? Esto es decir, voy y tengo que ganar al primer tiro, y si no soy un fracasado, existen nuestras culturas, ¿no? Y creo que yo también, que eso hace que mucha gente diga, prefiero ir a ser un burócrata donde voy a ganar seguro, poco, pero voy a ganar seguro, que ponerme, no sé si existe también acá, pero allá en Argentina es, vos pusiste un negocio, tu emprendimiento, y te fue mal, y te da vergüenza de ir decirle a los demás, y pude invertir 10.000 euros y me fue mal, y perdí. Bueno, es parte del negocio, ¿no? Es decir, más vergüenza le debería dar a aquel que trabaja dependiendo del Estado y chupándole la sangre a los contribuyentes, pero no, eso parece que es bueno. Quiero que recuerdes para nuestros oyentes el ejemplo de creo que dijiste en una conferencia en el Estamos, para quien no lo sepa ya, en la séptima universidad del Juan de Mariana, aquí en Lanzarote, y creo que fue en la clase de ayer, mencionaste el caso del fundador de Starbucks, que hizo ¿cuántas presentaciones ante inversores potenciales? Él hizo... Yo había leído que había hecho muchas, y hasta que él, finalmente leyendo su autobiografía, para conseguir financista para su proyecto, él hizo 243 presentaciones, de las cuales 220 le dijeron que no, y algunos le dijeron hasta que ese negocio era la idea más estúpida que había, y él contaba, dice, yo salía de las reuniones y escuchaba cómo se reían de mí. No, pero el hombre volvía, ¿no? Es decir, yo siempre, ese es un ejemplo favorito, porque yo digo que el más entusiasta de todos nos llega a las 50 presentaciones. Si yo voy con la idea del libro a un editor, al segundo, al tercero, al cuarto me dice no, al quinto. Yo, sabiendo la historia de Howard Schultz de Starbucks, quizás llegue al 20. Insista hasta el número 20, pero más del 20 no insistiría, ¿no? Es decir, tienen esa idea, y además muchas veces inclusive aceptar el fracaso, porque va la primera vez, no sale, pero quizás sale a la segunda o a la tercera. Esa es otra característica que tienen que tener, que es la de saber adaptarse, cambiar. En el caso de Sony, que no está acá en el libro, yo en una época pensaba en ponerlo, pero bueno, fue el que quedó afuera, pero contaba uno de los fundadores de Sony, y dice... Nuestra filosofía es, cuando se hace un error, no se pregunta quién lo cometió, sino cuál fue la causa. Es decir, no vamos a castigar al que cometió el error, sino que vamos a averiguar cuál es la causa. Porque si castigamos al que hizo el error, esa persona no va a hacer nada, nunca más. No, el propio, uno de los presidentes de Disney en los últimos años, Michael Eisner, que fue un poco el de la década del 80 y los 90, volvió a hacer despegar a Disney con las películas animadas, etcétera. Él decía en una conferencia que castigar el fracaso es promover la mediocridad. Porque si yo castigo al que hace las cosas mal, lo que hago es dar la señal al resto de que no haga nada. Porque haciendo las cosas siempre algo va a salir mal, entonces lo que hago es, todo el mundo sigue el reglamento, a nadie se le ocurre ninguna idea, ¿no? Entonces lo que él promovía era todo lo contrario. Promuevan ideas, intentemos, veamos cómo las podemos implementar. Una de las de los mejores negocios de Disney vino de la idea de un empleado que se le ocurrió decir, yo veo que en los parques temáticos, en los dos o tres parques que tienen, venden productos, merchandising de todo tipo, y que son buenísimos, y que yo conozco gente que les gustaría comprarlos, pero no va a viajar a los parques. ¿Por qué no abrimos una tienda de productos de Disney? ¿No? Lo pensaron durante un par de años, el hombre insistió, y ese se convirtió en las tiendas Disney que hay en todo el mundo, y que son una de las principales fuentes de ingresos de la compañía a nivel mundial. Otra idea parecida, con la que mucha gente debe estar identificada, es el caso de PlayStation. Ajá. Es exactamente lo mismo. Ajá. En Sony, o sea, un tal Ken Kutagari, se llama, ya no trabaja más en Sony, él se fue hace 4 o 5 años, si no me equivoco, de la empresa. Allá a comienzos de la década del 70 empieza a plantear la idea de hacer una consola de juegos, de videojuegos. Nadie quería hacer eso en Sony. El presidente de Sony, que se llamaba Oga, le dice, bueno, voy a crear un departamento medio en secreto para que vos desarrolles el producto. Lo desarrolló, lo lanzó al mercado, se llamaba PlayStation, pero no decía Sony en ningún lugar, porque dice, pues si esto es un fracaso, no queremos dejar pegada a la empresa en este fracaso. Pero bueno, la historia ya la conocemos todos, ¿no? Es decir, es una de las principales fuentes de ingresos de Sony, ¿no? Es decir, promover el espíritu emprendedor. En Walmart, en el supermercado Walmart, San Walton, allá por la década del 60, más o menos cuando esto ya funcionaba más aceitadamente, daban un premio especial a aquel empleado que se le ocurrió una idea que lograra bajar en $10 la operatividad de todo el supermercado por día. O sea, en un supermercado que vendía cientos de miles de dólares, a alguien se le ocurría una idea para bajar en alguno de todos los productos $10. Con $10 por día, multiplicado por 4.500 tiendas que tenían por todos lados, por 365, era un número. Pero por lo general uno no piensa, bueno, $10 no me va a cambiar nada. Pero $10, ahí son muchos millones de dólares. Por supuesto. No solamente hablas de Estados Unidos, porque también hablas de Japón. Hablas de Toyota, del Just in Time, me parece, y aquí hablaríamos de innovación en procesos y creatividad aplicada a un proceso, ¿no? Como fue la aplicación del Just in Time o de técnicas más modernas de management, de gestión, ¿verdad? Sí, hablo del caso de Japón como un caso emblemático de un país que de repente también se reinventa después de la traumática derrota de la Segunda Guerra Mundial y que ahora acá en España parecería que estamos más o menos recibiendo una bomba atómica, etcétera, ver que se puede, haciendo determinadas correcciones y tomando determinada actitud y haciendo sacrificios, porque esa es parte de la cuestión. Es decir, cualquiera de estos personajes multimillonarios, aún siendo multimillonarios, trabajaban 16, 17 horas por día, todos los días, ¿no? Entonces, eso también es difícil de ver. Bueno, si tiene 100 millones de dólares, ¿para qué trabaja? Bueno, tiene 100 millones de dólares porque trabaja, porque no esperó que alguien se los dé. Esa es la cultura del trabajo, la obsesión por el trabajo. Muchos de estos se terminan divorciando, etcétera. Pero volviendo al caso de Japón, los japoneses ven ahí que tienen serias restricciones, un territorio muy pequeño, recursos muy limitados, una economía muy atrasada, y entonces buscan la eficiencia de la mejor manera, ¿no? El caso de Sony, haciendo productos, Japón lo que tiene, y esto muchas veces llama la atención, es que tradicionalmente era un país que producía manufacturas, mercancías de mala calidad, copias baratas de lo que se producía en otras partes del mundo. Entonces todo aquello que llevaba la etiqueta hecho en Japón era sinónimo de una copia mala, ¿no? Ellos trabajaron para revertir esa idea. Hoy los los grupos electrónicos, televisores, instrumental, automóviles, que dice que está hecho en Japón, es sinónimo de la máxima calidad. Sí. Bueno, para eso hubo que hacer una revolución en la tecnología y una revolución en la administración, ¿no? Y ser más eficientes. Uno de los puntos importantes, esto del que se conoce como el justo a tiempo, es bajar costos, ¿no? Es decir, ¿para qué tener grandes inventarios si se puede hacer, si se puede ser eficiente y en el sentido inclusive financiero, ¿para qué tener 20 motores ahí en una estantería esperando a ser retirados o 20 automóviles terminados y no ir haciéndolos a medida que los piden y ser capaces de producirlos en el momento que los piden, ¿no? Esa es toda una revolución del just in time, que no solamente es tecnológica, sino que implica cambiar la manera de pensar la administración de la empresa, ¿sí? Bueno, eso después va a todo Occidente y se copia un poco ese modelo, y además se demuestra que no era que solamente se podía aplicar a Japón porque los japoneses obedecían ciegamente, sino porque los japoneses pensaban lo que estaban haciendo, ¿no? Y se plantearon un dilema, que es, tenemos un territorio pequeño, el metro cuadrado para guardar, para tener talleres es muy costoso, ¿no? No solamente los inventarios, sino los metros cuadrados, y esa eficiencia los hizo que en la década del 70, con la crisis del petróleo, al cuadruplicarse el precio del petróleo, estos automóviles más pequeños y más baratos consumían menos combustible. Entonces llegaron para establecerse en Estados Unidos y expandirse en todo el mundo. En 50 años se convirtió, Toyota se convierte en la principal automotriz mundial. Pero bueno, estas son parte de las innovaciones que se introducen, e inclusive se ve una concepción distinta, ¿no? Porque el caso de Japón sería interesante de ver que no es técnicamente una economía liberal de mercado, ¿sí? No, no es. Entonces, en el libro también, bueno, ahí muestro cómo hicieron estos, ¿no? No todos son como, no todos los países, porque si yo voy a hacer un libro sobre empresarios que viven en un mundo austríaco, digamos, entonces no hay libro, porque no hay, no existe tal. Lo que sucede sí es que hay países que se acercan más o se acercan menos, hay países que tienen un fuerte intervencionismo, pero que aún así, en un caso medio excepcional, promueven cambios y permiten eficiencias. Y fíjate que Japón, una vez que se empieza a alejar de eso y se convierte en algo cada vez más occidental, más estado de bienestar, empieza a perder esas ventajas competitivas. Y esas ventajas competitivas que tenía Japón, ahora después la tiene Singapur y ahora la tiene China o la tiene Corea del Sur. Ese modelo también se va dando en esas regiones. Qué interesante, Alejandro. Bueno, quiero, para concluir la entrevista, esta conversación en libertad, quiero señalar a los potenciales compradores del libro que esto solo es parte del contenido de este volumen de casi 400 páginas dedicado, como su título indica, a los creadores de riqueza, a emprendedores que cambiaron nuestras vidas. Estas semblanzas biográficas de empresarios famosos, sus logros y sus vicisitudes están en este volumen, magistralmente narradas por Alejandro Gómez. Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí conmigo esta tarde. Igualmente, gracias. Esto ha sido una conversación en libertad con Alejandro Gómez, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, acerca de su libro Creadores de Riqueza, publicado recientemente por Unión Editorial. Yo soy Luis Alberto Iglesias y muchas gracias a todos por escucharnos.